Quédate en la sintonía de la 90.3. Te invitamos a compartir nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa. En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Atentas, muy atentas, andan las voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Nos proponemos ser antenas para las voces que andan libres por los aires. Esas palabras que encuentran en nuestros oídos sentido. Que nuestro cuerpo sea como una antena no deja de ser una posibilidad para que el encuentro sea posible. Escucharnos se vuelve imprescindible en este tiempo. Un tiempo diferente que nos trae preguntas, inquietud y también despliega formas otras de estar presentes. Los sábados, de 13 a 14.30 horas, desde FM Gente de Radio 90.3, desplegaremos las redes. Soltamos al aire las voces, la belleza y los sentidos de crearte. Que allí crezcan, se multipliquen, invitándonos a mirar y a conversar desde múltiples mundos posibles. Muy buenas tardes querida audiencia, buenas tardes Crearte, todo Crearte que está allí en el aire. Buenas tardes, vamos a saludar aquí también a nuestra productora Claudia Ravelino, al operador Maki Patricio. Y aquí en el estudio de este tercer programa de Crearte en el aire, nuevamente en las voces, compañero Leroy, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, compañera? Saludo a la audiencia. ¿Cómo está todo Crearte? ¿Cómo está todo Bariloche del otro lado? ¿Qué mañana fresca hoy? Acuitapire, sí, llegó la nieve a Bariloche. Furiloche se llenó de nieve ayer. Hoy amaneció también fresco. ¿Qué está pasando en esta primavera? Está pasando que la primavera necesita de un poco de calor de Crearte. Así es, por eso estamos acá en este programa, tercer programa de Crearte en el aire, sábado 3 de octubre del 2020, seguimos en pandemia, pero nada nos detiene, seguimos produciendo el encuentro de Crearte. Bien, y Carmen, tenemos hoy un programón, ¿no? Tenemos programón. Vamos a contar que la idea de este programa es encontrarnos y seguir proponiendo que todas las producciones de Crearte, que es una institución que trabaja con el arte como emblema y trabaja produciendo y promoviendo procesos emancipatorios y educativos con personas con discapacidad. Bueno, la idea es que nos encontremos a través de este aire todos los sábados y el programón de hoy nos va a encontrar con ¿qué? Con entrevistas, nos va a encontrar con la presentación e inauguración del taller de cocina. También vamos a tener un bloque más del taller de música, una nueva entrevista del taller de documentales y, como todos los sábados, un pequeño fragmento del taller de lucha. Así yo te quiero ver, así te quiero soñar. Así es, y vamos a tener celebración también, así que para que la celebración se haga colectiva, como nos gusta que suceda todo en Crearte, vamos a dar los medios de comunicación. Excelente. Podés comunicarte al WhatsApp 02944-959465, mandar mensajes o audios. O audios. Si alguien no lo alcanzó a anotar y está buscando la lapicera, lo vuelvo a repetir. Te podés comunicar con nosotros a través del 2944-959465. Y si no tenés WhatsApp o te gusta el viejo estilo, podés llamar también al teléfono fijo 443-6254. Lo reiteramos, 443-6254. Pasajes de mi vida suman. último, una vía más acorde a estos tiempos que nos encuentran a través de las computadoras, el Facebook de Crearte, Crearte en el Aire. Allí estaremos también recibiendo tus mensajes, tus saludos, y cuéntenos cómo están en este octubre que comienza con frío, qué están preparando, matecitos, tortas fritas, pensando en el almuerzo. Escríbanos. Así yo te quiero ver, así te quiero soñar. Lo que yo quiero creer es que no vas a cambiar. Así yo te quiero ver. Y vamos a ir preparando los festejos, porque hoy es una edición especial, Crearte en el Aire. Le comento a la audiencia que es un día para recordar los cumpleaños y para también festejarlos. Aunque estemos cada uno en su casa y aunque las distancias estén presentes, el encuentro va a acontecer de igual manera. Lejos de encontrarte por allá, pasajes de mi vida asoman. Recuerdo calmo que me han de llevar, recorriendo cada pedacito que puedas tener. Si eso no casual. Bueno, entonces, preparándonos para la celebración, vamos un poco a entrar en calor en este Crearte en el Aire, recordando quiénes somos, qué hacemos y cómo nos encontramos, y un poco qué nos viene pasando a partir de esta nueva propuesta, ¿no?, de Crearte en el Aire, y vamos a recordar. Las voces en el aire. Recordando las voces en el aire del programa anterior. Soy Nico, beso. A full con Nenega Gadio, con Leloy y Carmen Men. Y los quiero mucho. La primavera era más. Hola, soy el profe Claudio, acá estoy con Fabi. Beso enorme a todos los Creartes, los queremos. Besos. Voy a ser el mejor recipiente para tu alma. Prefiero escucharte a oscuras y ser. Un día reciente, éxitos. Y vamos para adelante. Yo lo estoy escuchando, vamos con alegría. Gracias, me hiciste un grandes éxitos. Y bajo el árbol de la palabra, nunca estuvo bien visto callar. Hola, soy Gaspi, mando saludos para los chicos de Crearte también, y para los profes, para Lero y para todos los profes. Como un pájaro que canta encima de un fusil. Hola, ¿cómo andan, Lero, Carmen? Qué bueno escucharlos. Bueno, todos los éxitos con este programa. Un lindo proyecto que se encaró entre todos, ¿no? Todos los que hacemos Crearte. Esta es una nueva manera de comunicarnos, de estar unidos a través de un medio tan lindo como es la radio. Un placer escucharlos. Así que, bueno, vamos rompiendo el hielo, ¿no? El primer programa que hacemos todos juntos de alguna que otra manera, cada uno desde su lugar. Así que bueno, nada más que eso, saludarlos. Un abrazo grande para todos los que hacemos Crearte. Sé quién les habla, un abrazo. Yo te cuidaré con silencio de templo. Muy feliz cumpleaños. Vamos a hoy dar desde aquí, desde esta distancia, un abrazo enorme, cálido. Ojalá que te llegue, amigo, compañero Lautaro Iglesias. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Lauti. Feliz cumpleaños. Gracias. Es una alegría escucharte, es una alegría que podamos estar conectados. Está todo Crearte escuchándote y todo Bariloche también, Lauti. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Te gusta, qué bueno, Lauti. ¿Cómo estás pasando este día, Lauti? ¿Y con bien? ¿Bien? Contanos, ¿cuántos años estás cumpliendo? 42. 42, un montón. Lauti, mira, yo hace poco que entré a Crearte, pero estos días me estuvieron contando que tus cumpleaños son históricos, sí, en Crearte. ¿Por qué? Contame un poco más. Muchos años. Muchos amigos. Muchos amigos en casa. Ajá, ¿se juntan con muchos amigos? Sí. Qué bueno, ¿y qué hacen? Cosas ricas, bailamos, una picadita. Qué rico. Los sanguchitos de miga, Lauti, no, son... La picadita no... No. No llega. ¿La picadita no llega? Sí. Muy bien. Las pizzas son un plato típico en los cumpleaños de Lauti. Ajá, me imagino una la... torta. La torta. ¿Quién te prepara la torta, Lauti? Papá, mamá. Qué bueno. Lauti... Grande. Te voy a hacer escuchar y también a la audiencia un mensajito de una profe y amiga que te quiere muchísimo. ¡Feliz cumpleaños, Lauti! Te quiero mucho, la señora Marina. Te mando un abrazo y un millón de besos. Que seas muy feliz hoy y todos los días. Te quiero mucho. La profe Marina, Lauti, de Adam, ahí te manda saludos. Sí. Seguro que está escuchando y va a recibir tu mensaje también de cariño. Sí. ¿Querés contarnos algo? Te extraño mucho. La extrañas mucho. Qué bueno, Lauti, qué bueno que nos estamos comunicando igual por la radio. Y acá te llega otro mensajito, a ver si descubrís quién es. Hola, este es un mensaje muy especial para Lautaro Iglesias en el día de su cumpleaños. Le queremos enviar un gran saludo de parte de todo el cuerpo activo de bomberos voluntarios de Bariloche. Lauti, te queremos mucho, sos nuestro bombero preferido. Que tengas un día excelente. Muchas gracias. Gracias, bombero. Muy bien, Lauti. Y siguen los mensajitos. Te quiero mucho. Eso. Hola, Lauti. En este día de tu cumpleaños, desde la biblioteca de Mepainé, queremos mandarte un feliz, feliz día. Que estos primeros 42 años de vida sean el puente que te lleve a una vida muy, pero muy feliz. Que la pases hermoso. Desde la Biblia te mandamos un beso enorme. Gracias, Vivi. Ahí está. Te llegan saludos de todo Bariloche, Lauti. Sí. Parece que vos andás por varios lugares, ¿no? Sí. Qué bueno. Qué bueno. Y ahora nos vamos a meter un poquito más en Crearte. Vamos a pensar que hoy no nos podemos encontrar porque estamos con esta pandemia en este contexto, pero podríamos pensar en una celebración igual a la distancia y recordándonos. ¿Querés contarnos, Lauti, qué es para vos Crearte? Amor. Amor. Crearte. Qué bueno. Bueno, ahí te vamos a dar unas demostraciones del amor que hay en Crearte para vos en este día. Muy feliz cumpleaños, Lauti. Que tengas un día hermoso, que comas muy rico. Te mando un beso enorme, la profe Juli, de cerámica. Yo también te quiero. Qué bueno. Ahí va otro, Lauti. Hola, amigo Lautaro. Feliz cumpleaños. Mi bombero preferido. Escúchame, que tengas un hermoso día, que la disfrutes y ya nos encontraremos a bailar y a tirar la casa por la ventana como siempre suele pasar todos los 3 de octubre. Abrazo, te quiero hasta el cielo, el sol y las estrellas. Abrazo, bombero. Gracias. Feliz cumple, luchador Toro. Hola. Te quiero mucho, que pases un hermoso día. Gracias. Ahí te van llegando todos los saludos, Lauti. También escribía la profe Regi, que dice, hermoso y feliz cumple, Lauti lindo. Te extraño tanto. Te mandaba la profe Regi. Y este saludo viene con canto, Lauti, ¿eh? Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas, Lautaro. Feliz cumple, bombero preferido, te queremos un montón. Bombero. Gracias. Y artista, un verdadero ejemplo de arte y de servicio. Gracias. Te queremos. Bueno. ¿Cómo estás, Lauti? Bien. ¿Bien? ¿Tenés ganas de seguir recibiendo saludos? Sí. Bueno, ahí va otro entonces. Hola, este mensaje es para Lauti. Feliz cumpleaños, Lauti. Gracias. A mi bombero preferido. Que tengas. Gracias. Un día maravilloso. Te quiero y te extraño un montón. Yo soy también. La profe Marce. Este es un mensaje para Lautaro Iglesias de parte del profe Negro Sacomano para desearle un feliz cumpleaños, una feliz vida, que sigas pintando, que sigas creando, que sigas cantando, pero básicamente que sigas alegrando con tu buen humor la vida de quienes te conocen. Te queremos un montón, Lauti. ¿Cómo es eso que nos dice el profe Negro, Lauti? ¿Vos tenés buen humor? Sí. ¿Sí? A ver, ¿te gusta hacer chistes? Te quiero mucho. ¡Qué bueno! ¿Querés contarnos un chiste por acá por la radio, Lauti? La extraño mucho. Extrañas mucho. Mira, ahora viene un mensaje, pero ya de una compañera. A ver, ahí va. 3 de octubre, 2020, compañero de mi amigo Lautaro Heredia. Y un besote grande para ustedes y vámonos de éxitos, gente, diga yo, que ustedes pueden sacar de onda, vamos amigos, soy generoso, te Carmen, te escuchamos. Excelente, ahí teníamos a Marisa, Lauti, y llegó un mensajito de tu compañera Valentina Lucero que dice que lo pases bien, Lauti. ¿Seguís ahí, Lauti? Sí. Sí. Buenísimo. Acá Marita saluda por el cumpleaños de Lauti. ¿Cómo te extrañamos, Marita? Igual. Lauti. ¿Qué? Si tenés que contarnos algo de tu cumple, ¿qué es lo que más extrañás de tu festejo? Los abrazos. ¿Los abrazos? Y los besos. Y los besos. Muy bien. Te queremos un montón, Lautaro. Hola, perdón, me meto yo que soy la mamá. Hola, Mabel. Hola, Mabel. Tengo que decir que está muy emocionado acá en Lautaro. Y les agradezco muchísimo porque realmente extraña mucho el tema de la fiesta, y varios compañeros también preguntaban si este año se iba a ser la fiesta desde hace varios días ya. Claro. La fiesta es un evento súper importante para todos, la pasan hermoso, hay mucho afecto, mucho cariño, mucha alegría, mucho baile, mucha comida, muchas risas, la verdad es que se extraña. Y él venía ya sabiendo que no iba a tener esa fiesta este año, así es que le hizo muy bien y está muy emocionado con todos los saludos. La familia toda agradecida. Genial, muchísimas gracias, Mabel. Hola. Hola. Lauti, volviste. Bueno, ahí nos contaba Mabel que estás emocionado y extrañando también ese encuentro que ya va a suceder. Va a suceder en algún momento. Ahora te vamos a proponer una cosa. Te vamos a proponer un pedacito del cumpleaños. Eso. ¿No? Vamos a recordar tu fiesta, tu cumpleaños, y pum para arriba, Lauti. Sí, sí, sí. Vamos a bailar un poquito, sí. Te vamos a dedicar una canción. Te queremos un montón, Lautaro. Bueno, que pases sí. Un excelente día y seguí conectado a la radio, ¿eh? Gracias. Ahí está, te dejamos a bailar con la familia con este tema musical. Vivir mi vida, la, la, la, la. Voy a reír, voy a gozar. Vivir mi vida. para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué? Voces de nuestro sueño. Están presentes siempre jugando entre las brisas y las nubes. Quiero ver de nuevo en lo más hondo, perfumado amores de su río. Nada frena el canto de los seres que siguen regando la esperanza como un árbol de felices frutos. Vamos a cuidarlo todos juntos. Sin tomate en la ensalada. Bueno, bueno, bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos en conexión a un profe de Crearte, Carmen, con el que vamos a charlar y compartir unas lindas y hermosas palabras. ¿Quién será? Se llama Claudio y el apellido es Bio. Y él quiso que lo presentemos como profe de Crearte. Claudio, ¿estás ahí? Estoy acá, Leroy. mucho gusto, un placer comunicarnos con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, Claudio, te saludo yo acá también desde el aire de Crearte. Hola, Carmencita. ¿Cómo va? Quería iniciar preguntándote, Claudio. Sí. Te presentamos como profe de Crearte. Contanos, ¿hace cuánto tiempo que sos profe de Crearte? Soy profe de Crearte desde 2008. Ajá. Sí, bastante. Sí. Bastantes años. Sí, sí. Empecé con un taller que era como gimnasia. Sí. Y después fuimos modificando el taller. Actualmente se llama Juego Creativo. Y al mismo tiempo empecé con un taller de murga. Sí. Bueno, han pasado todos estos años, 12 años de murga. 12 años de murga. La murga del tomate. La murga del tomate y la auténtica, la bien querida. La verdadera, la el sabor verdadera. Auténtico. Sabor a tomate. Bueno, Claudio, y antes de pasar a que nos cuentes ahí un poco ese trabajo que haces de juego, y hoy específicamente querías contarnos sobre un tema, pero preguntarte así brevemente, ¿cómo fue entrar en este momento de trabajo en cuarentena, donde no pudimos encontrarnos en la presencialidad? Y estamos desde lo que nos permite las diferentes plataformas, las diferentes herramientas que vamos encontrando. ¿Cómo fue la comunicación? Y ha sido difícil. Uh-huh. Me parece que la ventaja que tuvimos como grupo de trabajo es que enseguida nos planteamos nuestras necesidades, pudimos de algún modo ver rápidamente cómo lograban acceder nuestros alumnos y nada, fuimos planteando muchos cambios, cosas que creíamos que funcionaban, no sé, dos meses de trabajo las modificamos y después fuimos modificando muchas cosas más y creo que de algún modo tenemos un grupo, ponele, un 20% de alumnos que están constantemente en todo, y después otros grupos que alternan, que van, vienen, están quizás asincrónicamente, claro, participando en actividades de distinto modo, pero están accediendo. Qué bueno, Claudio, lo que contás. En esto de acceder, que estabas comentando, y en esto de darse una mano entre compañeros, entre compañeres, ¿querés contarnos un poquito esta idea que nos venís a contar hoy sobre las manos? Sí, elegí el tema de la mano porque es para mí un tema central en todo lo que nos pasa. Yo abordo el juego creativo y lo utilizamos como una herramienta no solo de recreación. Vemos el juego como el modo de vincularnos con el medio. Cuando digo medio, digo el ambiente, ¿no? Una persona que usa su mano para cocinar, para lavar, para vestirse, o en las palabras de una alumna, que es Carla. Carla el otro día me dijo: yo uso mis manos para caminar, para llevar su silla de rueda, sus bastones canadienses. Y entonces ahí te das cuenta las utilidades de la mano, que están centradas en la mano, pero que son la experiencia del cuerpo en el ambiente. Entonces, la mano es la primera herramienta. Es la herramienta que uso para vincularme con el entorno. Si esa mano no es hábil, entonces mis relaciones con el ambiente no son tan buenas. Claro. Entonces la posibilidad de hacer actividades, en este caso juegos, donde nos vinculamos con el entorno y verificamos los usos de la mano, reflexionamos, reconfiguramos. Entonces nos damos cuenta que tiene una importancia fundamental en las experiencias en las que nos vinculamos con el entorno, en este caso jugando, para mejorar como persona, para tener otro diálogo con el entorno. en palabras sencillas, alguien que no lava los platos está de algún modo desperdiciando sus habilidades. Entonces, lo que buscamos es esto, habilitar posibilidades. Si no puedo cocinar, porque no se puede, entonces puedo usar mi mano de una manera creativa para mejorar mi experiencia de uso de la mano, ¿no? Puedo decirlo de otro modo. Sí. La experiencia de en este caso, como decía Carla no... Sí. Carla no puede caminar con sus piernas, pero tiene la experiencia de caminar a través de sus manos. Es difícil entender a veces para el común de la gente, pero en el ámbito de la diversidad funcional hay que adaptarse y hay que reconfigurar todo como para lograr la experiencia de las cosas. En este caso, como decía Carla, es caminar, es otra forma de caminar. Entonces, es la creatividad, la herramienta para entender que hay otra forma de hacer las cosas. Y eso es lo que hacemos en Crearte. Le encontramos esas otras formas, esperamos al alumno, le brindamos todas las opciones que puedan existir, todos los tiempos, hasta que de algún modo se manifiesta una capacidad, ¿no? Un potencial. Qué interesante, Claudio, lo que nos relatás. Yo voy a recordar, si se acaba la audiencia de sumar, estamos hablando con el profesor Claudio Bío. Dirige el taller de juego creativo y taller de murga en Crearte, el centro cultural, y nos está contando sobre las manos y las posibilidades de dialogar con el entorno. Claudio, yo quería hacerte una consulta. Nombraste la palabra experiencia. ¿Nos puedes contar de qué se trata esto que me pasa? Bueno, ahí donde nombras a la experiencia, eso que me pasa, el autor es Jorge Larrosa. No, lo voy a citar a él. El gran Jorge. Pero el gran Jorge Larrosa. En eso que nos pasa a través de la experiencia hay un montón de cosas. Entender que la experiencia es un acontecimiento, es lo que está pasando. Y eso que está pasando nos pasa a nosotros. Es algo único, que no se puede teorizar, no se puede de algún modo tomar algo que no es mío. La experiencia es algo personal, hay una vivencia ahí, está vivo eso que pasa y es necesario que me atraviese. Dicho en otras palabras, si yo estoy enseñando algo a un alumno, tengo que permitir que le pase a él, a ella. No puedo interpretar, no puedo decir, ay, te quedó mal el dibujo, te lo voy a mejorar. No, eso que está pasando es lo que está aconteciendo. Yo puedo de algún modo incluso completar una frase, puedo interpretar lo que alguien está diciendo, pero eso le está pasando a ese alumno. Y esa experiencia es fundante, es primordial para una persona tener experiencias. Claro. Porque una persona con más y mejores experiencias es una persona más digna, que le pasaron cosas, que las cosas pasaron a través de esa persona. No es un dato menor para nosotros. Pueden parecer simples palabras, pero en realidad permitirle a alguien la experiencia de ensuciarse las manos, la experiencia de que algo le salga mal, es algo donde a veces nos detenemos, porque también estamos cuidando a las personas, tenemos que cuidar. Claro. Pero a la vez, en ese mismo lugar, el miedo, y es la palabra, muchas veces el miedo nos impide ver un poco más allá, dar un paso más allá, donde la otra persona, esta es otra palabra, sí, se arriesga. Sí. Hay un riesgo en esto de ser, de dejar ser, porque vamos hacia un incierto, y la creatividad es un incierto. Claro. No hay certeza en la creatividad. Entonces muchas veces hay temor, y a veces decimos que es respeto. Claro. Pero tienen que convivir las dos cosas. Yo en la experiencia tengo que permitir el acontecimiento, cuidar las formas, pero también permitir que aparezca lo nuevo. Nosotros decimos que es una sorpresa, ¿no? Cuando aparece en la otra persona una expresión que no es la que yo esperaba. Entonces esa sorpresa es una renovación, es una incomodidad también, porque el otro ahí es incómodo, siempre. No hay un otro que no sea incómodo. Claro. Cuando el otro es cómodo, soy yo. Yo no quiero que el otro sea igual que yo. Claro. Entonces, la experiencia también es un lugar incómodo que hay que aprender a aceptar como es, no tolerar. Tolerar no es una buena palabra. Tolerar es, bueno, te aguanto así con tus incomodidades, pero no sos yo. Y la realidad es que no sos ni lo vas a hacer. Entonces es incómodo y más fácil es aceptarlo. Y ahí va a estar la sorpresa. Claro. Y esa incomodidad... Esa sorpresa, sí, nos va a completar esa incomodidad. Y nos mueve también, ¿no? Nos hace correr de esos lugares de seguridad y seguir buscándole la vuelta. Sí, sí. La seguridad es una ilusión. Es una ilusión. Lo que pasa es que los miedos también son reales. Claro. Y el cuidado también es real. Claro. Necesitamos convivir con todas esas cosas. Claro. Bajarnos a veces de algunos conceptos que son discapacitantes. Uh-huh. A ver, la exigencia, a veces que es necesaria, cuando es excesiva para cualquier ser humano, es discapacitante. Claro. Enfrentarte con lo que no podés es muy estresante. Ahora, aceptar al otro, permitirlo así como es, darle ese lugar, es otra chance. Claudio, bueno, hablando de incomodidad, es muy incómodo pensar en tenemos que cortar esta conversación porque se nos acaba este tiempo, pero también siendo conscientes de que probablemente muchos compañeros y compañeras de Crearte estén ahí del otro lado escuchándote, recordando estos momentos de encuentro. Y quizás invitándonos a continuar con esta conversación en otros programas y ver qué propuestas podemos seguir generando para desplegar este encuentro con el entorno a partir de las manos, a partir de esto de seguir buscando más allá, cuidándonos y animándonos. Así que agradecemos muchísimo esta comunicación. No sé si querés dejar un último mensaje aquí en este contexto de aire. Bueno, simplemente el deseo de que podamos seguir haciendo, de que nos podamos seguir encontrando, teniendo experiencias, y bueno, me encantaría, la próxima podemos hacer algo más práctico. Bien. Jugar, hacer algún juego, ver si del otro lado podemos hacer radialmente una experiencia. Pim pum pam. Pim pum pam. Pim pum pam, totalmente. Bueno, Claudio, nos vamos con un carnavalito. ¿Estás listo ahí? ¿Tenés el cuerpo preparado para bailar? Estés donde siempre estés, esté donde esté todo Crearte y todo el mundo que nos esté escuchando, nos vamos bailando. Gracias, Claudio. Saludos a todas y todos. saludo. Cuando el verano termina, el sol nos da su calor. Esta murga se retira y le regala el corazón. Por escucharnos, gracias por vernos bailar. Y si también le hacemos gracias, gracias por la felicidad. Del tomate esta murga se va. Del tomate esta murga se va. Pero la alegría no se va a terminar. Pero la alegría no se va a terminar. Esta murga es aceptar la diversidad. Del tomate esta murga se va. Del tomate esta murga se va. Pero la alegría no se va a terminar. Pero la alegría no se va a terminar. Desplegando las redes. El taller de cocina se suma también a esta aventura radial. Vamos a ir compartiendo algunas de las recetas que venimos preparando en nuestros encuentros semanales por Zoom. En esta ocasión, Juan Diego les contará cómo es la receta de una novedosa torta de chocolate con mayonesa. Aquí va. Esta semana en el taller de cocina preparamos la torta gros de chocolate con un ingrediente secreto: mayonesa. Poner los dos huevos, poner azúcar 250 gramos y batir mucho huevo blanco hasta punto letra. Agregar 180 gramos de mayonesa y volver a batir. Juntos, harina leudante 250 gramos y cacao y pizca de sal, mezclarlos bien. Agregarlos a la preparación de a poco con un parte del agua. Agregar el resto y batir, enmantecar y enharinar el molde. Cocinar en horno a 180 grados, aproximadamente 45 minutos. A disfrutar la torta mayolate. Compartiremos la receta completa con sus ingredientes y su paso a paso en nuestra página de Facebook de Crearte en Bariloche. Escucharte a oscuras y ser voces en el aire, voces en el aire. Buen programa, Voces en el Aire, cruzan en Nahuel Huapi. Saludos a toda la familia de Crearte. Desde La Angostura nos dice Miriam. Hola Leroy, soy Gonzalo. Saludos a todos mis compañeros de Crearte, a los profes, a mi novia, y si podés decirle a Leroy que nos mande algunas canciones de Morga en la radio. Saludos. ¡Feliz cumpleaños, Lautaro! Como un pájaro que canta encima de un fusil. Feliz cumpleaños, Lauti. Soy mi buen compañero. Te mando un feliz cumpleaños y te mando saludos, Lauti. Palabras de Lautaro que yo me escucharon porque yo esa palabra que dice Lauti lo hace con amor y yo digo con una palabra muy, muy buena por él, que le cumple mucho más, así que creo que lo festeje grande, así que muchos éxitos para él también. Un besito grande para todos, un abrazo espiritual y de nombre de Marisa. Besitos. Agárrame con toda tu fuerza, llévame lejos del tiempo. Te cuidaré con silencio de bosque. Yo te cuidaré con silencio de templo. Estoy mirando con vos, tu gran alegría. Y estoy mirando por vos, Lauti. Feliz cumple. Son un niño precioso que cumple mucho más. Para Marisa. Feliz cumple Lauti, amigo, feliz día, te quiero, tu amigo y vecino Juan Diego. Hola compañeros, acá con Gala comiendo mientras los escuchamos. Hola. Qué lindo que nos acompañen en el almuerzo, les mando un beso grande y arriba Crearte. Diáfano, pitido de tormenta con corte de luz, que te lleve los aires polares con el cielo negro. Voces en el aire, solo voces en el aire. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Y en este tercer programa de Crearte en el aire, vamos con la segunda crónica de esta nueva incorporación. La compañera Sandra Rivera nos invita hoy a una nueva entrega. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso. Levántate y rueda. ¿Han escuchado esa frase? Claro, ustedes me dirán, no, te equivocaste, es levántate y anda. Esa frase la dijo él allá hace más de 2000 años. Hace tanto tiempo que ni usted ni yo teníamos pensado compartir este mundo. Pero así fue, levántate y anda. Y Lázaro se paró y caminó. Lamentablemente este tipo de cosas no pasan muy seguido y él se ha olvidado de cómo hacerlas o guardó los milagros en el cuartito del fondo donde se dejan las cosas que no se usan. En fin, no quiero entrar en una polémica porque no es mi intención ofender ni ponerme a discutir sobre religión. Lo único que trato de hacer es entrar en un tema que me interesa que entre en sus conciencias o en ese razonamiento normal que olvidan tener. De un árbol de toda la gente. Compramos el página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos. Saben, yo siempre digo que cada uno tiene su forma de expresar lo que siente y piensa. sea de la forma que sea. Como mi amiga Belén, ella no escucha. Y un día, chateando por Facebook, aparece Belén y entre palabras entrecortadas y letras fuera de lugar, me pide mi número de celu. Y yo me quedé pensando, ¿para qué quiere mi celu? Pero se lo di. Y desde ese día recibo todas las noches un mensajito de Belén diciendo, que descanses, un beso. Y yo le contesto, un beso. Es toda nuestra charla con mi amiga Belén, pero ella se siente feliz cuando le contesto. Y es la única forma de decir, hey, acá estoy, yo también me comunico. O por lo menos, así lo interpreto yo. La del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Como les decía, y volviendo al tema que quiero tratar, me gusta mucho escribir. Cuando lo hago soy feliz, pero cuando no logro hacer que la sociedad normal comprenda que hay otras personas que giran alrededor de ella, mi alma se encoge de tristeza y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil comprender y ver más allá de sus narices que hay personas que van en el mismo camino, solo que más lento, con muletas, con un par de canadienses, con sillas de ruedas, pero van, y al fin y al cabo vamos todos para el mismo lugar? Pero me preguntarán, ¿por qué puse este título? Porque quiero hablar de esas personas, de seres humanos que cada vez que necesitan algún tipo de aparatología, comienzan una verdadera odisea. Claro, aparte de la que ya llevamos en nuestras espaldas, que es la odisea de vivir, de existir, de estar. ¿Se han preguntado cómo es depender de un aparato para movilizarse? ¿O cómo es estar en una cama durante mucho tiempo o para siempre? Bueno, voy a tratar de que lo sientan, porque ese es el desafío del escritor, transmitir sentimientos, sensaciones, a través de algo tan frío como es el papel. Primero, y después de unas 4 o 5 semanas, empezás a sentir aburrimiento y ganas de salir. Pero tu patología no te lo permite. Eso es porque nuestro cuerpo no está preparado para estar inmóvil mucho tiempo. Luego comienza la lucha para buscar una posición cómoda, cosa que es imposible, porque en esa cantidad de tiempo ya no existe la comodidad. Todo te molesta. No hay nada que te parezca bien. La paciencia no existe. Te duele la cola, la espalda. No sabes cómo ponerte. Sentís que tu alma te pide a gritos que la saques de ahí. Pero tu cuerpo te dice, no, no puedo. Luego, después de 8 semanas más o menos, comienza la lucha contra las escaras. Es cuidar que tu cuerpo no sufre heridas en la cola, ni en la espalda, en los codos, ni en los talones, que son los lugares más delicados y que están más expuestos a la cama. Cualquier arruga que tenga la cama te molesta y representa dolor, porque la piel es tan frágil que no soporta nada. Luego te deprimís, lloras todo el tiempo, te sentís cansado, molesto, inquieto, las noches no terminan nunca, los minutos se convierten en horas y las horas en siglos, y al otro día todo comienza otra vez. Esa es la tortura que debe pasar una persona con una patología física grave y en algunos casos crónica. Pero en fin, a ustedes no les interesa, a la sociedad normal no le interesa saber qué difícil es vivir en un entorno que no está adaptado para personas con algún tipo de discapacidad. No le interesa saber lo difícil que es tratar de sobrevivir en su sociedad, porque no me van a decir que es mi sociedad también, porque sinceramente me caigo de la silla. ¿Se han preguntado alguna vez las dificultades que tiene que pasar una persona que necesita una silla de ruedas? Pues bien, acá viene lo de levántate y rueda. Claro, si puedes. Primero comienza la odisea para conseguir un turno con un fisiatra, una vez que lo tenés, cosa que nunca es de un día para el otro, sino que te lo dan para dentro de un mes o más, cuando tu silla ya no soporta ni una brazada más, cuando ya te dice, hasta acá llegué, y se derrumba junto con tu movilidad. Y comenzás a tocar puertas tratando de conseguir otra. Bueno, tuviste suerte y conseguiste. Llega el día del turno, pagás un remis, cosa que es todo un presupuesto. ¿Saben cuánto gasta una persona que usa silla de ruedas o cualquier otro tipo de aparatología? Como mínimo 700 pesos por mes. Y nuestras pensiones, aquel que la tiene, son de 1000 y algo. Pero en fin, volviendo a lo que les iba contando, o si tenés una movilidad mejor en tus brazos, lo haces rodando. Pero la mayoría de los casos, tenés que ir en un medio de transporte. Llegás al turno y el profesional te dice: no tengo tu historia clínica, pero no te preocupes, te atiendo igual, como haciéndote el gran favor. Luego de examinarte te dice: ¿me trajiste la planillita? Y vos, con cara de pavo, le decís: no. Obviamente que la respuesta va a ser no, porque no tenés por qué tenerla encima, la famosa planillita. Como le falta la planillita, te dice: vas a la ventanilla tanto que te la den. Y vos agarrás tu silla, o mejor lo que queda de ella, y vas. A todo esto ya anduviste toda la mañana en el hospital. Volvés al consultorio y te dice: tengo muchos pacientes, venite mañana temprano que lo hacemos. Y así hasta que llenan el papelerío. Puede pasar fácil un mes o más, y con suerte. Después viene el tema de las medidas, el tipo de silla que necesitas, etcétera, etcétera. Hasta que por fin sale el pedido a las obras sociales o a salud pública. Y en eso pueden pasar meses o años, porque cada uno de estos organismos se toma su tiempo y no les interesa si vos trabajás o estudiás o asistís a algún tipo de rehabilitación o simplemente estás tirado en una cama. Total, ellos caminan, se mueven y tienen una vida normal. Y como no es su cuerpo el que se está debilitando, está todo bien. Lo único que les interesa es cobrar el resto que se sumerge en el olvido. Pero en el caso de los nenes, en pleno crecimiento es peor, porque hacen todo esto y cuando les llega su silla, ya les queda chica. O su patología empeoró y necesitan otro tipo de silla. Y rogá que te manden la adecuada, porque si no, a hacer todo nuevamente. Ahora que no existe el comunismo, estarán pensando igual. Ahora son todos enfermitos. ¿Saben? Sinceramente, no sé qué más decir. Cada vez que escribo sobre algún tema que me interesa, trato de poner mi alma para ver si puedo llegar a su comprensión, a su sensibilidad, a eso que se llama corazón, a su razonamiento normal, para ver si llega el día en el cual yo pueda decir: esta es mi sociedad en la cual puedo transitar con una silla o con andador o con cualquier otro tipo de aparatología, sin caer en un pozo o tropezar con un escalón o entrar a un café y que mi silla entre sin tener que correr mesas ni asientos. El día que pueda decir: esta es mi sociedad y estoy orgullosa de pertenecer a ella. Pero lamentablemente no es así. Cada vez que escribo trato de que ustedes sientan lo que miles de personas estamos viviendo, de transmitir mi bronca o mi alegría, pero es inútil tratar de tapar el sol con un dedo. Es imposible. Al igual que es imposible que esta sociedad vertiginosa e insensible pueda ver, sentir y usar esa normalidad de la cual tanto hace alarde en algo que se llama sentido común. La verdad es que no puedo seguir escribiendo porque, como dice el tango, se me pianta un lagrimón. Espero que al que lea esto le pase lo mismo. Si es así, habré cumplido mi propósito. Soy Sandra Rivera, para Mega TV, escrito en el año 2016. Una palabra, dame una palabra, una palabra, solo una palabra. Dame suave brisa, oh, brisa de la playa. Dame una palabra, oh. 200 años de que sirvió haber cruzado a nado la mar. Una palabra, solo una palabra, dame la brisa, dame toda brisa, suave junco, oh, junco de la orilla, dame una palabra, ah, ah. 200 años de que sirvió haber cruzado a nado la mar. Crearte en el aire. Voces. voces en el aire. Desplegando las redes. Seguimos acá en Crearte en el Aire, en esta tardecita fresquita que tiene Bariloche. Vamos a continuar en este bloque con el taller de documental. En esta oportunidad el entrevistado es Marcelo Arias y entrevistan Tommy, S, Fran, Gaspi y Luis Fernando. El taller del documental Crearte Bariloche presenta una nueva edición. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Documentales Crearte. Estamos aquí con todo el equipo en una nueva edición. Hoy nos acompaña Marce, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Bueno, Marce, contanos un poquito quién sos, de dónde sos. Bueno, vivo en barrio Chichavil. Soy de Bariloche y me quedé acá en Bariloche, en Río Negro. Marce, bueno, contanos un poquito, sé que formás parte de Crearte, participás en muchas obras. Contanos un poquito en qué espectáculos estás, de qué se tratan. Y en Crearte siempre recalco lo mejor, ¿no? Y siempre estoy en el grupo de danza, teatro, murga, percusión, fútbol, plástica, varios talleres, panadería. Lo que más me gusta. Contanos un poquito qué es el grupo Zapandanga. Pues es un grupo que lanzamos un CD, hicimos un CD, y después tuvo un viaje a Roca, un festival que estuvo bueno, me gustó participar. Somos varios grupos, integrantes, y bueno, este año íbamos a seguir con Chicho de hacer un espectáculo nuevo, pero bueno, no pudimos seguir, esperemos que volvamos a estar juntos para... Y de vuelta a percusión, porque me gusta y usé un lindo grupo, aparte me canta. Cuéntame un poquito lo que es la murga del tomate. Y la murga del tomate para mí, me acuerdo de las primeras salidas, cuando salimos a las calles, con la base nomás y no teníamos traje. Y bueno, y ahora estamos haciendo espectáculo nuevo y cambiar de rubro y para mí la murga... Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido los contenidos, lo que te dice cada, como fue el carnaval con Ciso en la Baita, me acuerdo, estuvo buenísimo, estuvo transmitiendo por Canal 7 en vivo, en directo, y tuvimos los tres grupos de carnaval, la Mujer del Tomate y todos juntos, y eso fue hermoso, y una experiencia única. Contame un poquito sobre esa obra, contame un poquito de qué trata de carnaval. El carnaval es un personaje que lo hace Pachi, es un des que llega, que nadie lo quiere y lo sacan encima y se encuentra con otro y somos los seres y somos los que estamos alrededor de él y después bailamos todos juntos, pero el protagonista es Pachi. De carnaval y que tiene historia de tu, es como una burbuja, está dentro de una burbuja que no puede salir. Es una obra muy interesante, ¿no? Que vale la pena verla. Contame un poquito lo que es Tiempo de Amar, esa obra, contame un poquito. Y esta obra de danza, bueno, es una obra muy linda. Sí, muy muy linda esta obra de Tiempo de Amar. Cuando hicimos varios espectáculos acá en Bariloche, la última fue en La Baita, antes de viajar a llevarla a Europa, que tuvimos de gira a Europa con esta obra y no solamente recorrer varios lugares, sino presentar nuestra obra, sino también participó en un taller de orquesta, que después la idea de ellos era hacer un festival acá en Bariloche, que se hizo un festival, y ese grupo vino acá en Bariloche, todas las compañías venían acá y eso es lo que me encantó de participar en danza, mostrando su obra Tiempo Amar en Europa, y bueno, fue un encuentro de danza en Buenos Aires, que también participé, y me encanta la danza, y ahora, bueno, está la profe Raúl, con ella estamos haciendo bailando como siempre fue, como me gusta la danza. Fue una experiencia única, ¿no? Sí, sí, fue una experiencia única que nunca me la olvido y siempre la voy a tener recuerdo. Y el CD que tengo el CD con la foto del viaje a Europa, que fue lo más maravilloso que hay. Conocí la ciudad como Roma, Italia, España, Madrid, la gente, la sociedad, me encantó, otro ambiente. En esa posibilidad que tuviste de viajar, hay cosas que son muy diferentes a las nuestras. ¿Y de eso qué nos podés contar? No, el ambiente, lo que vi fue la integración, la integración a otros compañeros, a otros chicos, y no solamente quedarte, sino que quedarte se mezcle con otros chicos y compartir. No sentar a la misma mesa juntos, sino siempre sentar con nuestras compañías y eso, charlar de que ellos nos cuenten la historia de ellos y nosotros la historia de ellos también. Seguimos acá en Crearte en el Aire por la 90.3 Gente de Radio. Te recordamos que para comunicarte con nosotros tenés que mandar un mensajito de WhatsApp o un audio al 2944-9594-65. También podés comunicarte al Facebook de Crearte Bariloche. ¿Cómo hizo la compañera Marita, que llamó por teléfono y se comunicó con nosotros? Marita, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, Marita. Estoy escuchando el programa. Hola, Marita. Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, Marita. Acá contentos, festejando el cumple de Lauti, contando todo lo que sucede en Crearte. ¿Vos cómo estás? ¿Qué contás? Bueno, yo estoy acá en casita nomás, como todo el mundo, y hoy ya me he pasado a un amigo. Genial, Marita. Un amigo que va a quedarte conmigo, Lautaro. Y ya escuché su voz a radio, así que quiero saludar. Que tenga lindo cumpleaños, Lauti. Y que siga bien con tu familia. Y bueno, este año va a ser distinto. Y ya vamos a juntar para festejar todo el mundo. Así que, bueno, para saludar a Lauti. Y bueno, saludar a todo quedarte, los chicos, los profesores, que estoy trayendo un montón, que arte, así que bueno, que arte es mi casa, mi segunda casa, así que este año estoy acá en casita y estoy trayendo un montón, que arte. Como nosotros a vos, Marita, te súper extrañamos, te tenemos muy presente, y yo hoy le contaba un poquito a Carmen, y lo aprovecho para contarle a la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando, Marita, que a vos de los talleres de Crearte, yo sé que el de costura te gusta mucho, ¿no? Sí, costura me gusta. Después, bueno, me gusta teatro, después danza. Hay muchos talleres también que me gusta, jardinería. Qué bueno. Yo siempre tengo muy presente el año 2012, Marita, porque compartimos un viaje a Uruguay, ¿te acordás? Sí, me acuerdo mucho ese viaje. Ahí conocí muchos amigos, muchas amigas. Qué bueno, Marita. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Querés contarnos algo? Bueno, estoy acá en casa nomás, en Ciudadita, así que salgo cuando tengo que salir nada más. Así mandado, así que bueno, estoy acá nomás, estoy dañando un montón, así que bueno, el encierro me hace bastante mal. Marita, ¿cómo estás? Sí. Acá Carmen te saluda. Hola. ¿Cómo estás, Carmen? Hermoso escucharte, qué bueno que hayas llamado y preguntarte, ¿estás ahí en tu casa? ¿Estás cosiendo? Nos contaba la profe Paula que ahí te manejas mucho con la costura y que haces algunos trabajos también. Sí, tengo una máquina, me compré una máquina, vandalidad, me regaló mi mamá la máquina. Ajá. Así que estoy cosiendo, ha hecho Adelo. Ah, mira. Sí, estoy cosiendo. Ahora, en un momento, estamos pintando la casa adentro. Ah, mira. Qué bueno. O sea que estás... Así que tengo un quilombo de cosas. Estás ocupada igual, te mantenés ocupada, Marita. Estamos pintando habitación ahora, así que pintamos comedor. Qué bueno. Así que después sí voy a poder coser más tranqui, todo, sí. Claro. Paulita me ayudaba un montón con la costura. Buenísimo. Gracias a ella aprendí a coser. Qué genial, qué genial. Aprender algo en Crearte es algo que sucede todos los días, sí. Y así sigue siendo en la cuarentena. Marita, sí. Te mandamos un beso. Bueno. Que sea un fin de semana lindo. Dale. Y ahora te vamos a invitar, Marita, para sí. Un poco volver a crearte, a esos recuerdos. Bueno. Tenemos una sección de música que es sobre adivinanzas, y esas adivinanzas sí. Son de personas, compañeros, profesores de Crearte. Así que te dejamos ahí escuchando en tu casa la radio. Dale. Y a todo Crearte le decimos que paren la oreja, presten atención, a ver si sacan la adivinanza. Dale, dale. Un beso muy grande, Marita. Gracias, gracias. Que estés muy bien. Estamos lindo programa. Bueno, continuamos con la música en Crearte en el Aire, pero esta vez les voy a proponer un juego. Un juego de adivinanzas. A ver si saben de quién estamos hablando. Vamos a escuchar unas canciones en las cuales va a haber un personaje que tenemos que adivinar. Esos nombres son alumnos de Crearte y profesores y profesoras de Crearte. Para quien las conozca y los conozca, quizás resulte fácil. ¿Se animan? Ahí vamos. Mucha atención. Primero la canción va a plantear la adivinanza. La vamos a repetir y ahí decimos el nombre bien fuerte. Vamos, ¿se animan? Ahí, ahí, con ritmo. ¿Preparados? ¿Listos? Y dice... Yo tengo una amiga en Crearte que trabaja en la cocina y también es bailarina. Con su sonrisa te saca todos los males y su nombre es... ¿Ya la tienen? Va de vuelta, es con nombre y apellido esta adivinanza. Y dice... Yo tengo una amiga en Crearte que trabaja en la cocina y también es bailarina. Con su sonrisa te saca todos los males y su nombre es Bibi González. Bien ahí, bien ahí. ¿Adivinaron? Vamos con la segunda, vamos con la segunda. Mucha atención. Un, dos, tres. Y dice, yo tengo un amigo en Crearte que llegó de Venezuela. Es un capo dibujando y su nombre es... ¿Se lo tienen? Es un nombre, son dos nombres. Y dice así. Yo tengo un amigo en Crearte que llegó de Venezuela. Es un capo dibujando y su nombre es Luis Fernando. ¿Lo adivinaron? Ese era fácil. Ahí vamos con una de un profe que es conocido por todo Bariloche. A ver si lo conocen. Hay un profesor que es muy divertido. Dicen que su taller a veces está hecho un lío. Juega que te juega con tapitas y con hilo. Y su nombre es... ¿Lo conocen? Es con nombre y apellido. Vamos. Y hay un profesor que es muy divertido. Dicen que su taller a veces está hecho un lío. Juega que te juega con tapitas y con hilo. Y su nombre es Claudio Bio. Bueno, bueno, bueno. Me encantó el ritmo que le pusimos. Terminamos con esta, ¿eh? A ver si la saben. Hay una profe que le gusta bailar bailes caribeños y también mucho más. Es seguro que si la ves te enganches. Y su nombre es... A ver si saben el nombre. Hay una profe que le gusta bailar bailes caribeños y también mucho más. Es seguro que si la ves te enganches y su nombre es Marcela Sánchez. Muy bien, perfecto. ¿Adivinaron? Bueno, la próxima semana les traemos más adivinanzas para saber un poquito más de Crearte. Un beso grande y seguimos en el aire. Crearte en el aire. Abrazando las distancias. No acostumbrarse es también luchar. Esta semana, los luchadores fueron protagonistas de uno de los deseos más poderosos que existen, la lucha junto a otro. Se sumó a este equipo la luchadora hipnótica, con su fuerza y técnicas especiales, nos ayudó a batallar contra él, el amigo del corona. Este virus está convencido de que pocos somos los que soñamos, que no somos muchos, que estamos dispersos, que no sabemos unirnos ni organizarnos. Si algo quedó claro ayer en el cuadrilátero por Zoom, es que estos villanos están equivocados. Porque el mundo es distinto para todos. Cada persona anda por ahí caminando sus experiencias. Lo que no entiende el coronavirus es que muchos somos los que caminamos hacia un mismo horizonte. Las expectativas nos invitan a proyectar nuestros deseos, que se repliquen con cada paso hacia la realidad que queremos. Te vamos a ganar la batalla. No somos espartanos ni romanos. Somos mujeres y hombres libres, bien latinos y con deseos colectivos. El coronavirus es un cobarde, de eso no hay duda. Pero mandar al villano tornado a congelarnos el agua, eso no se hace. El agua es vida, y en esta región del planeta la defendemos. Solo falta que para poder lavarnos las manos tengamos que comprar agua embotellada de nuestros lagos. Ahora, deseo dirigir estas palabras a ustedes, luchadores de Crearte. No bajen los brazos, sigan con el puño alto, sigan entrenando. Hipnótica nos enseñó el golpe doble codo, y ayer fue el villano tornado y el coronavirus, que sigue mandando enemigos porque es un cobarde. Pero esta lucha aún no termina. Hay que seguir soñando con barbijo y distancia, porque falta menos para los abrazos. Y nuestros amigos están atentos, esperando el momento para ser parte de este deseo colectivo. Luchadora Mayra, luchador Gonzalo, luchador Diego, luchadora Marita, luchadora Adriana, luchadora Andrea, luchador Marcelino, luchadora Ahmed, les tenemos presentes siempre, les extrañamos montones. Gracias por estar atentas y atentos, porque no acostumbrarse también es luchar. Son parte del deseo de este equipo. ¿La lucha es colectiva o no es? Quiero salir, quiero salir, quiero ver a ustedes. Necesito verlo. Quiero salir. Deseo. Mi deseo es el sol, es salir a la calle. Mi deseo es viajar a Colombia, tocar con la banda y practicar más canciones y ensayar un poco. Mi deseo es la voz, es la paz, es el viaje. Amor y paz, corazón caliente atento. Es así, este es 5-0. 5-0 es músico. Mi deseo es decir y cantarle a mi barrio. Mi mejor sueño es hacer un programa de radio en la radio de mi barrio, FM Estación 96.5. Y eso. Mi deseo es el sol, es salir a la calle. Y mucho abrazo y nos veremos pronto. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Soy lo que dejaron. Esta semana, en el bloque de lucha mexicana se presenta Luchador Toro, Luchador Aquaman, Luchador Lechuza y Kung Fu Panda. Hola, soy el luchador. Todos vamos a redutar al coronavirus. Me gusta la lucha mexicana porque me hace fuerte, me da más resistencia y energía. Mi golpe es el pogo y el grito poderoso. Hola, soy Aquaman, hago tifones, pico el lago para derrotar al coronavirus. Yo hago tormentas, hago tifones, pico el club de regatas. Yo hago tormentas para derrotar al coronavirus. Hola, buenas tardes, me presento, Lucha con una máscara verde, me presento con mucha fuerza y el poder. Esta es mi oportunidad y mi poder. ¡Ya! Yo soy Kung Fu Panda. Me gusta pelear con los luchadores, con los guantes blancos. Soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible, me divierto. Bueno, crearte, todo crearte, crearte en el aire. Aquí, compañero, va llegando la hora de la despedida. La despedida, y qué lindo irnos escuchándonos. Así es. Tenemos un buen rato de mensajes de amor, de saludos de cumpleaños. Aprovechamos para saludar a la profe Marce, que también estuvo cumpliendo años. Así que inicies un lindo nuevo ciclo, Marce. Y nos vamos, así hoy, cantando bajito. ¿Sí? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. La otra terrera de un día diáfano, pitido de tormenta, con corte de luz, que te lleve los aires polares, con el cielo negro. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Lautaro Terrera es un día diáfano nublado. Feliz cumpleaños, Lautaro Terrera, un día lindo. Sol brillante. Nublado. Escuchándolos desde el 14. Con la alegría que siempre traen. Gracias. Y lo de firme como rulo de estatua, creo que también es un poco por el frío que hace la pucha. Un abrazo, Carmen, un abrazo, Leroy. Gracias, crearte. Patricia, la mamá de Gaby. Ahí nos decía Patricia, hola cumpitas, acá firme como rulo de estatua con este proyecto de amor. Feliz cumpleaños, Lautaro, tu hermana Yelén, te quiere mucho, mucho. Gracias, crearte, por todos los festejos. Para Lauti, Mabel y Cuco y toda la familia, Iglesias y Oviedo, una pequeña anécdota de hace muchos años, cuando el hermano más chico de Gaby todavía estaba en la primaria, era chico, una vez fuimos al cumpleaños de Lauti y cuando salimos Pablito dijo, estos sí que saben divertirse. Un abrazo enorme, que tengan el mejor día del comienzo del mejor año. Qué bueno, Lauti, nos imaginamos que estás ahí celebrando todo el día. Abrazo enorme desde aquí, desde Crearte en el Aire. Y nos escribía alguien que nos dice, lo escucho a Claudio y se me caen las lágrimas de la emoción, porque es mi experiencia que todo lo que él dice solo es posible con gente que puede ver algo distinto. La enorme diferencia está en la mirada, siempre positiva, siempre diversa, siempre respetuosa, siempre aportando luz y alegría. Eso es crearte en mi experiencia, y era Pato Toledo quien escribía. Hola, buen día, qué lindo escuchar la radio. Quiero mandarle un muy feliz cumple a mi amigo Lautaro Iglesias. Te quiero muchísimo, Lautaro, y que festejes mucho como todos los años, que se viene esa gran fiesta de cumple. Te mando un abrazo. La profe Marisol. Acá estamos para escuchar en radio, ¿sí? Viva aquí, bro. Sí, vamos a salir esto, sí, obvio, vamos a salir esto y creo que mañana solo todo aquí. Fede Zapata nos escribía, y acá Caro manda un mensaje para Lauti. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Lautarito, que lo cumpla feliz, soy Carolina, te mando un beso enorme. Gracias, gente de radio. Hermoso programa de la familia grande, grande de Crearte. Familia de Josi. Suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte, pero estoy preparado para los días salados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Se comunicaba al Facebook de Crearte Jimena Vera, que se había comunicado el sábado anterior, como otras personas, disculpen que no lo leímos. Gracias, Jimena, y le manda un muy feliz cumple a Lautaro Iglesias también. Marco Santucci nos manda un hermoso video bailando al ritmo de Crearte en el aire. Gracias, Marcos. Y nos dice Marcela Sánchez, excelente y conmovedor relato de Sandra Rivera. Hola, buenas tardes, Carmen Lero. Quería mandarle un muy feliz cumple a Lauti, que pase un excelente día. Un fuerte abrazo de mi parte y de Gonza Marín. Lo queremos y extrañamos. Qué buen programa el de hoy, muy interesante. Excelente la columna de Sandra Rivera y escuchar los saberes de Claudio Bío. Marcelo Sacomano. Hola, soy Gaspi. Mando saludos para Lauti y para los profes de Crearte. Y para los chicos del Gimnasio 2. Y para ese, para Lolo, para Fer, para Tommy. Y ojalá que me estén escuchando. Y también mando saludos para el Jueves Laboral. Mando saludos para todos. Gracias, Gaspi. Acá el profe Marcelo Sacomano nos manda un mensaje especial para Marita. Marita, qué lindo escucharte. Te quiero un montón, espero que andes bien. Y sí, tenemos muchos cumpleaños para festejar, porque el tuyo también pasó en cuarentena, así que apenas nos veamos hacemos el cumpleaños de todos. Hola chicos, muy feliz cumpleaños para Lautaro, muy lindo el programa, mis felicitaciones, sigo escuchando, soy Ana. Hola Leroy, muy lindo el programa, saludos a todos y buen finde, y muy feliz cumple a Lauti, Marta y familia. Gracias por el programa, pensaba qué bueno sería que como comunidad aprendamos de todo lo que nos enseñan, porque si pudiéramos hacer conscientes y aprender de todes, ustedes podrían dar un salto cualitativo como sociedad. Podríamos preguntarnos, ¿qué nos enseña Crearte? Diana, la mamá de Gaspi. Y llegamos al final, compañero Leroy, nos vamos a ir con el último de los mensajes. Hoy fue un día así, de ganas de encontrarnos en este aire, de imaginarnos en esa casa de los Iglesias, compartiendo picada, compartiendo pizza, baile, alegría, abrazos y amor. Nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias, Claudia Ravelino. Gracias, Maki, querido. Compañero Leroy, un gusto haberlo encontrado hoy por aquí. Igualmente, un gusto, Carmen. Un gusto a la audiencia. Nos reencontramos el sábado que viene. ¡Hola, Lauti! ¡Hola, Lautaro Iglesia! ¡Capo total! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Te mandamos besos! ¡Un beso desde Córdoba! Ojalá comas mucha torta y te hagan muchos mimos y la pases lindo. Te queremos. Y te extrañamos. También. Todos los días te extrañamos. ¡Chao! ¡Chao! Cuando llega acá. Sangre se me alborota y soy...